una y otra vez. La luna ya está en tiempo justo, cosecha de nuestra rebelión. Ya nadie gana de toda esta ambición, por eso no te representan, no te representan, no te representan. Ay, si no te dan educación todo es confuso y podemos aprender de nuestro error. Por eso miramos adelante, denunciando con canción. Me reinvento otra vez, evolución en movimiento. Conexión al interior, total agradecimiento. Solo intenta estar atento, conserva tu centro. Ya nadie gana de toda esta ambición, por eso no te representan, no te representan, no te representan. Ay, si no te dan educación todo es confuso, porque un niño nunca puede ser ladrón. Quizás robarte una sonrisa, y para mí eso es inspiración. Te dan educación, todo es confuso y podemos aprender de nuestro error. Por eso miramos adelante, denunciando con canción. Me reinvento, sí, una y otra vez. Todo suma y es hermoso, una y otra vez. Me reinvento, y otra vez, por eso no te representan, una y otra vez, por eso no te representan, no te representan, no te representan, una y otra vez.